Boicot a Telepizza. Campaña de boicot a Telepizza. La Confederación General del Trabajo por la autoorganización de la juventud precarizada. Años atrás, las y los trabajadores de Telepizza nos quitaron el convenio de hostelería para bajarnos los sueldos. No les bastó con esto. Ahora resulta que no nos quieren ni siquiera pagar la subida del salario mínimo interprofesional. Ya está bien, estamos hartos. Es vergonzoso que tengamos que sobrevivir con 300 euros al mes. En enero subió el salario mínimo interprofesional y Telepizza, como muchas grandes empresas, hizo la vista gorda. Se negó a pagarnos lo que nos correspondía por ley, así que empezamos a luchar y tras varias huelgas por todo el estado conseguimos una pequeña subida. Ahora queremos luchar por el resto, que también se niegan a pagarnos. Es por esa razón que os pedimos, a todas y a todos, que no consumáis en las tiendas de la marca Telepizza hasta que paguen a sus trabajadoras lo que se les debe. Esta lucha no solo es para nosotras, sino para tus hijos, hijas, tus hermanos y hermanas, novios y novias, que algún día pueden trabajar aquí. Queremos llamar a toda la juventud trabajadora a copiar este ejemplo de lucha, a organizarse en sus centros de trabajo y de estudio contra la precariedad laboral. Lo único que nos ofrecen son contratos basura, temporalidad y sueldos miserables. Ahora anuncian tiempos difíciles y no pensamos a volver a pagar sus crisis económicas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Síguenos en Twitter, Telepizza Explot, Telepizza CGT en Instagram y Valemos Más Que Esto en el Facebook. También en las www telepizzaexplota.wordpress.com. Boicot Telepizza. Solidarízate, no consumas. No nos pagan la subida del salario mínimo. Basta ya de explotación. La sección sindical de CGT, recogido en rojo y negro por el perro de ACA para Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria. Aupa compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic Irratia. Orenetako Irrati Librea.